Estamos al borde de ser descubiertos. Para los vecinos ya no es un secreto. Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo que estaba anunciada desde el comienzo. Y en tu repertorio no quedan excusas. A él lo consumen por dentro las dudas. Ya no tiene caso seguir esta farsa. Nos está dejando un vacío en el alma. Y decídete y confiésale mirándole a la cara que yo estaré en la puerta calladito esperando a que tú salgas. Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que no se tiene. Si al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leño de nosotros, que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor, eso sí es un crimen. Ya no quiero ocultar nuestro amor. Ya no tiene caso vivir separados. Todo se sabe, tarde o temprano, estando en su cama fingiendo ser otra. Su cuerpo agitado en silencio me nombra. Y decídete y confiésale mirándola a la cara. Y yo estaré en la puerta calladito, esperando a que tú salgas. Al diablo con lo que dice la gente, diablo la moral que nos detiene. Si al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leño de nosotros, que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor. Vamos a escaparnos hacia algún lugar. Vamos a amarnos sin medidas al final. Sentimos que este amor es verdadero, no lo podemos ocultar. No. La vanidosa. Hey, tú. Al diablo con lo que dice la gente, al diablo la moral que nos detiene. Y al fin y al cabo no es ningún delito darle al corazón lo que merece. Al diablo con lo que dice la gente, que hagan leño de nosotros, que critiquen. Vivir escondiendo nuestro amor,